Estás en Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. García. Please stop explaining. Don't tell me 'cause it hurts. sin duda una de las grandes canciones de esta banda. Se llama Don't Speak. Ya son las 7 y 10, 6 y 10 en Canarias, queridos. Estamos en directo. Ricky García. Y ahora, a punto de pasar un rato agradable e histórico con Pink Floyd. Taking away the moments that make up a dull day. Tal día como hoy, pero en 1973 se lanza el álbum de Pink Floyd llamado The Dark Side of the Moon en los Estados Unidos. Es un álbum conceptual y además uno de los más populares de la historia del rock. Es el octavo de estudio de la banda británica. El álbum se desarrolló como parte de una futura gira de la banda, es decir, no lo grabaron, compusieron todas estas canciones para irse de gira. Lo estrenaron en directo varios meses antes de que ni siquiera hubieran comenzado las grabaciones en el estudio. Y en este álbum, canciones como Money. Una cosa curiosa de esta canción es muy técnica, ¿eh? Pero no siguieron el típico compás de la música pop, el 4x4. Esto está hecho en un 7x4 alternándose con un 12x8, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. El nuevo material se fue refinando a medida que avanzaba la gira y, atención, porque entre el 72 y el 73, en los míticos estudios Abbey Road de Londres, Pink Floyd grabó The Dark Side of the Moon. Canciones tan espectaculares como The Great Gig on the Sky. Invitados de lujo en la tarde de Kiss, es que tal vez sean uno de los más grandes, para muchos, del rock de todos los tiempos. Esto es Play Kiss con Ricky García.

García en Kiss. A las 7:22, una menos en Canarias, en directo, acompañándote a casa, sales del trabajo, te metes en el coche y de nuevo al atasco. Pues no, ahora hay que cambiar, ¿eh? La actitud en la que se dice. Ahora es, ¡ah, qué bien, ahora el atasco! ¡Bravo! Sí, porque hay Play Kiss en la radio. Y si quieres enterarte de todo lo que hacemos, sobre todo si quieres optar a uno de nuestros premios y participas con nosotros en el tema del día, tienes que ser seguidor de nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en Mixer, en Spreaker, en Quicker y en el Trunk. En todos lados estamos. Esto es Play Kiss con Ricky García. ¡Oh! Y ahora... vamos a ponernos así como, va, vamos a llamarlo tontitos, un poquito tontitos, solo un poquito, ¿eh? Con esta balada. Every time you go away, hey, pollo. Thank you. mejor de los 80 y los 90 hasta hoy. Esto es Kiss. Buenas tardes, príncipes y princesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. not to live for fun. Your brain gets smart, but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. Smash Mouth con All Star. Bueno, qué bien lo pasamos siempre con vosotros, amigos, porque las tardes desde septiembre que empezamos, el 31 de agosto, son otra cosa, son distintas, lo pasamos bien aquí, compartimos música, información puntual, vuestras llamadas, bueno, vuestros mensajes al WhatsApp. Si digo que llaméis, luego me riñen, porque no hay que llamar, hay que dejar un mensaje de WhatsApp, Es el 606-712-658. Y hoy queríamos que nos contaras con qué tres cosas tendrías suficiente para conseguir la felicidad absoluta. Vámonos hasta Mallorca, ahí está nuestro amigo Juan. A estas horas de sobremesa y con la barriga bien llena, las tres mejores cosas del mundo son el cafetito, el cigarrito y mi señora mi vera. Y de allí hasta el fin de los tiempos. Querido, no nos extraña que estés tan relajado y contento, que no es por nada, pero todo eso que mencionas suena sospechosamente a siesta con final feliz. Carolina de Málaga. Para mí las tres cosas que me harían muy muy felices sería, por supuesto, quitando los tópicos de salud y mis niños felices y eso, que eso se da por sabido, sería un buen coche, una buena música y una carretera. La carretera no tiene ni que ser buena, me da igual. Con eso sería yo la mujer más feliz del mundo. Gracias a todos, adiós. Pídete también que no haya ni radares ni peajes, que esto os corta mucho el rollo a los amoxófilos, querida. Diréis, ¿qué es un amoxófilo? Tú, enterado, hombre. Uy, oyente recurrente, nuestro amigo Jordi de Barcelona. Hola, Ricky. Hola, Alba. Hola, querido. ¿Sabéis lo que me haría a mí muy feliz? ¿Qué? Un Land Rover lleno de gambas. Pero de esas rojas de Palamós que están buenísimas, eso me haría muy feliz. La segunda cosa que me haría muy, muy feliz es un casco de astronauta. Porque a veces me gustaría no escuchar las tonterías que dice mi jefe. Oh my God. Y lo último que me haría muy, muy feliz es que todos mis amigos y la gente que me quiere se pudiera reunir por fin y me llenaran de abrazos, besos y mimos. ¡Carantoñas para todos! A nosotros lo que nos hace muy feliz es tu buen rollo, querido. Pero Jordi, de verdad, mete las gambas en otro sitio que luego hay que quemar el coche. Play Kiss con Ricky García. Esto es Kiss. No tienes a nadie que te lo diga, ya te lo digo yo. You're my heart, you're my soul. Deep in my heart there's a fire, a burning heart. Deep in my heart there's desire for a star. I'm dying in emotion, it's my world in fantasy. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with you together. You're my heart. close the door and believe my burning heart. Feeling all right, come on, open up your heart. I'll keep the candles burning, let your body melt in mine. Living in my dreams. You're my heart, you're my soul. I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever, staying with you together. Nick Rhodes. And this is Simon Le Bon of Duran Duran. Hey everybody, what's up? This is Britney Spears. Hi, this is Craig David. This is Elton John. Play Kids con Ricky García. I smile when I'm feeling down. You give me such a vibe. I just totally bona fide. It's not the way you walk. And it ain't the way you talk. It ain't the job you got that keeps me satisfied. You love me so. seem cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get to you. La chica de Las chicas saben divertirse. Correcto, se llama Drop All Night. Y con esto, queridos, vamos cerrando el tenderete, pero no sin antes darle una alegría a nuestro amigo Carlos de Donosti. ¡Un aplauso! Carlos se lleva con nuestros amigos de Energy System un altavoz inteligente Bluetooth que hace de todo. Habla hasta en chino. Vizcaíno, Víctor Álvarez, Ismael Arranz y por supuesto quien te habló, mi nombre es Ricky García. Mañana, si los dioses quieren, regresaremos puntuales a nuestra cita, la hora del té, las 5 de la tarde, una antes en Canarias, para informarte, para divertirte y para ponerte el mejor musicón del mundo. Nos vamos con la última de la tarde. Aquella que dice que soy azul, que mi casa es azul, que mi novia es azul. Sí, como mucho cariño les recordamos y nos encanta cada vez que suenan de nuevo. Son Eiffel 65 con Blue. Hasta mañana, queridos. Adiós. Sí, ¿puedo ayudarte en algo? Quiero que colabores. ¿Para quién trabajas? ¿Para Kiss? ¿Kiss FM? Ya, pues no me suena tu voz. Ni me suena tu voz, ni a mí la tuya. ¿Eres el becario? No tienes edad para ser becario. No, no soy el becario. Soy el presentador de Play Kiss. No los distingo. ¿Eh? Todos los programas de Radio Fórmula me suenan igual. Pues este es la bomba. Buen intento, pero no cuela. La Radio Fórmula con personalidad es misión imposible. Las tardes en Kiss tienen un solo protagonista. Tú. De lunes a viernes de 5 a 8, una hora menos en Canarias, te acompañamos en la vuelta a casa. Play Kiss con Ricky García. Este mensaje se autodestruirá dentro de 5 segundos. Esto es Kiss.